La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo, viernes de la primera semana de Cuaresma. Hay tantos santos en la iglesia, los santos que escribieron, los primeros les llamamos los padres de la iglesia, son los que sucedieron, vivieron después, inmediatamente después de los apóstoles, los padres apostólicos. Había unos santos padres que se dedicaban a defender la fe, los padres ecologistas, los mismos padres santos que tuvieron esta enorme misión de llevar el Evangelio. San Cipriano, por ejemplo, decía acerca de la palabra: no se promete la misericordia de Dios a quien no fuere él mismo misericordioso, ni alcanzará algo de piedad divina quien no fuere humano en las peticiones del pobre. San Cipriano. ¿De dónde viene todo esto? Viene de la palabra de Dios. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Es viernes de Cuaresma. Seguramente estás pensando, ¿qué vas a hacer de comer? Está bien, es otra aportación de la Cuaresma, la gastronomía. Está bien, pero no es lo más importante del viernes. Vayamos más allá de la abstinencia de carnes rojas. Vayamos a lo que la palabra hoy nos está pidiendo. Ya es durante esta semana, lo que va esta semana, hemos escuchado dos textos que están en la explicación, en el comentario, en los ecos, diríamos, de las bienaventuranzas. Y hoy acabamos de escuchar un texto muy exigente. ¿Por qué razón? Porque fácilmente uno cae en la ley de la costumbre. Y la ley de la costumbre nos lleva en muchas ocasiones a minimizar los problemas, a no pensar en las consecuencias reales que puedan tener nuestras decisiones que tomamos ante los problemas. hoy escuchamos. No olvidemos el contexto. El contexto es el sermón del monte. Hoy escuchamos a Jesús, que nos ofrece dos posibilidades. Así, desde el amor radical, dos posibilidades, dos actitudes que podemos tomar ante los problemas. Y aquí se refiere al problema de la violencia. Por una parte, se presenta la importancia que le tenemos que dar a los problemas, a la justa dimensión en los problemas. Sí, la importancia, la oportunidad de saberlos abordar y cómo saberlos abordar. Y en esto entra el tema de la violencia. La violencia, no matarás. Jesús hoy pide no solo atacar la violencia contra el hermano, que se refleja en lo más aparatoso, lo más injusto, que es el homicidio, sino también nos invita a evitar cualquier sentimiento o acción inmediata que genere violencia, por más pequeña que sea esta agresión, por más pequeña. Eso es, por una parte, la palabra radical, ir más allá. Por otra parte, el Evangelio nos invita a la auténtica solución de los problemas interpersonales. Y aparece en la segunda parte del Evangelio. ¿Qué es lo que propone Jesús? ¿A qué nos invita? Recuerden que el Evangelio es la propuesta por excelencia. Y siempre Jesús dice, si quieres, si quieres. Jesús no impone nada. Hoy pues nos propone sumarnos a la solución del problema, aunque no seamos culpables necesariamente. El esfuerzo que tenemos que hacer no se agota. En eso, tienes razón, no tienes razón, tengo razón, sí tengo razón. No. El cristiano, el seguidor de Jesús, debe caracterizarse por la apertura para sumarse. Hoy hablamos mucho de procesos, auténticos procesos de paz, de reconciliación. Esa apertura nos tiene que distinguir, ¿no? Y esa apertura que nos lleva a la disponibilidad para cooperar en la verdadera solución del problema o de los problemas. La violencia, no olvidemos, la violencia grande comienza por la pequeña. Y la violencia debe tener su solución ahí, desde dónde o en dónde se fue generando. Y es en el corazón humano. Y ahí tenemos que estar. Ahí está el amor de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Si amamos a Dios, si queremos de veras avanzar en el amor al prójimo. Actuemos. No basta escuchar. No basta orar. Es necesario entrarle. Son necesarias las obras. No seamos, pues, indiferentes ante las ofensas grandes. Tampoco ante las pequeñas. Sumémonos a cooperar, a estar ahí, a abrir los brazos a procesos de reconciliación. Que esto no se vuelva una moda en el lenguaje de nuestro tiempo, sino que sea una relación. Si rezamos el Padre Nuestro es paternidad y es fraternidad. Y en la fraternidad entra necesariamente el reconciliarnos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y esto implica un proceso de reconciliación. Apostemos por el perdón. ¿Para qué? Para que nuestras prácticas piadosas, nuestros actos de culto, no sean estériles. Digámosle hoy a nuestro Señor, Ah, señor, sí es pesadita esta abstinencia, ¿eh? Qué fácil sería nada más conformarnos con no comer carne este día. Pero comer prójimo, ay, señor, cómo nos cuesta. Danos tu espíritu, muéstranos tu misericordia para acercarnos al hermano, para darle la mano al hermano, para acercarnos a grupos que trabajan por la reconciliación, por la paz. Danos, Señor, tu espíritu para que seamos generadores de relaciones humanas sólidas y solidarias. Es viernes de Cuaresma. Ánimo, vamos caminando. Buen día.